Alano, Ricardo Samefal. Buenos días amigos, bienvenidos a Control Z 1002 de este lunes frescolada, 13 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Yamila Betty. ¿Cómo le va, señor Catalano? Me acompaña mientras Ricardo Sametan viene para acá, que es el otro. Que va a venir. ¿Va a venir? Que va. Y sí, sí, le ponemos una fichita. Sí, viste, los problemas del tránsito, es una cosa tremenda. Entonces ahí está Ricky, vaya a saber en qué... Varado. Viene de zona norte y yo escuché hoy a la mañana, ayer en la radio cuando dijo un accidente, ya dije, bueno, qué sé yo, o es el tren, o es el auto, bueno, no importa, acá lo esperamos, le hacemos el aguante. Sí, por supuesto. Arrancamos un Control Z de lunes, fresquito como decíamos, para hablar un poco de tecnología, de negocios. Tengo un poco alto del... Sí, estoy hablando un poquito. Estoy gritando un poco, ¿no? No, así está bárbaro. ¿Así estoy bien? Natalia nos da el ok, nuestra operadora. Natalia, no la saludamos, buenos días. Bueno, ¿todo bien? Todo ¿Qué tal bien. Su fin de semana? ¿Bien? Tranquilo, pero bueno, el lunes cuesta, ¿eh? Lunes cuesta y como hablábamos recién, con 10 grados menos, ni hablar. Apoyar el pie en la cama. Ay, qué fea sensación. Cuando bajás de la cama y ya estás fresquito. Ya el hecho de tener que buscar más ropa para salir es un tema. Se complica, pero bueno, así son las cosas. Así son las cosas. Es el invierno que llega inexorablemente, otoño-invierno, la temporada otoño-invierno. Llega, así llegará la primavera y así sucesivamente por el resto de los tiempos. Bueno... nuestra vía de comunicación, tenemos un blog que es controlzradio.com.ar, ahí encuentran nuestra información sobre el programa, los links de los temas que vamos a hablar a lo largo de esta hora en Radio Palermo, y tenemos un Twitter, ¿vos sabés cómo es nuestro Twitter? Sí, es Control Z Radio, Control Z solamente. Ah, Control Z, muy bien, perfecto, sabías. Vos has sido tuitera, Yamila, me parece, ¿no? Estoy metiéndome en el mundo de las redes sociales, pero no, sí, el Twitter últimamente me estoy metiendo así, porque estuve enferma, estuve en cama, entonces bueno. Empecé a tuitear a lo loco. ¿Cómo está la conjuntivitis, Yamila? Mejorando muy lentamente, pero mejorando. Mucha gente con conjuntivitis. Sí, mucha gente... un virus hay, ¿eh? Sí, bastante complicado. Cuídense. Bueno, ya que hablamos de Twitter, hay una empresa para arrancar este programa, digo, ya directamente, ¿no? Vamos a hablar de esto. Nos metemos en la información. Nos metemos en la información porque ya que mencionábamos Twitter, hicieron un relevamiento entre los... ¿Viste que hay el G20? Es un grupo de países donde sí, se discute claro. Ahora con todo este... quilombete de YPF, que son el G20, Argentina la van a sacar, bueno, no va a pasar nada de eso, calculo. Pero bueno, hay una empresa de comunicación que se llama Burson Marsteller, conocida, que sí. Tenemos muchos amigos también que están trabajando, que tiene empresa, trabaja en prensa de varias empresas, muchas de tecnología, así que tenemos comunicación asidua con ella, pero bueno, a nivel global hicieron un estudio de los países del G20, quiénes son los tuiteros más influyentes. A ver, me interesa. El barra la tuitera, en realidad es una mujer más influyente de nuestro país, es la presidenta. La presidenta, así que presidenta, tiene Twitter oficial. Sí, que tiene el Twitter oficial y que tiene está a punto de llegar al millón de seguidores. Ahí nomás. Tiene 997.000 seguidores y a un ritmo de crecimiento bastante, bastante rapidito, se calcula que en un par de meses va a llegar a un millón de seguidores. Hicieron en promedio, ¿no? Los analizaron durante 90 días a una serie de personalidades sí. Influyentes que les habrán dicho, mira, miren estos, no sé, 50, 100, y les hicieron un relevamiento durante 3 meses. Este grupo recibió un promedio de 56.000 retweets, 35.000 menciones y tienen un promedio de 255.000 seguidores en promedio en total. Un numerito. Un numerito importante con la presidenta ahí... a la cabeza. A la cabeza. Después, claramente la política se impone en este mundo twitteril, y donde sí. Muchos dicen, viste, que es como una especie de elite digital, si querés, porque en realidad la penetración que tiene comparado con otras redes sociales, como Facebook, por ejemplo, sí. O con algún otro uso... que tiene que ver con las nuevas tecnologías, como el email o el chat o qué sé yo, bueno, el Twitter lo usa un determinado porcentaje de gente que es inferior... al que usa Facebook. Al que usa Facebook, por ejemplo. Entonces, lo que se dice es que en Twitter están, en general, los comunicadores, los tipos que están más relacionados con el uso de las tecnologías, o más habituales, más asiduos en el uso de la tecnología, y bueno, cada vez se suma más gente, obviamente. Claro, se está popularizando igual. Se hace más masivo, más popular, pero bueno, hasta hace un tiempo era como una cosa de... 5.000, 6.000, 10.000 tipos, poquitos en comparación con otras redes, aunque crece bastante. Por eso te decía, la política eventualmente lidera este tipo de rankings y otro de los nombres que aparecen ahí arriba, dentro del ranking de los tuiteros argentinos más destacados, está de Daniel Scioli. Yo creo que lo tengo, mira, a Daniel Scioli, pero la verdad que no me parece. Eso me sorprende, la verdad. No me parece muy copado el tweet de Scioli, en el sentido de que lo veo anunciando muchas cosas. Es más como un canal de comunicación, claro, oficial. Bueno, mucho político usa eso también. Sí, ¿no? Bueno, obviamente Cristina lo usa con ese fin, aunque tiene rachas donde tuitea cosas que son muy, que tienen un tono personal. También viste que se discute mucho que si el que escribe es la persona o es un, sí, administrador. Claro. Ha pasado muchas veces que... ¿Usted cree que escribe Cristina? Y yo no sé si lo escribe directamente, pero para hay cosas... No, yo no sé. No, pero yo no. Hay que buscar mensajes de tono personal. Claro. Hablando de Néstor, hablando de él. De él. Hablando de él y muchas cosas en las cuales yo calculo que... O sea, ningún asistente se va a animar a decirle, y a ver qué diría Cristina en esto, porque te imaginas que son cosas muy personales para, claro, meterte vos e interpretar el sentimiento de una personalidad como Cristina, que te lee eso y después te levanta en peso si no le gusta, me imagino. No. Llega yo Ricardo Sameto a este estudio, buenos días, Ricardito. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué opina él? Le podíamos preguntar. ¿Qué opinas? Yo creo que está bien. Está bien, ¿no? ¿Está perfecto? Bueno, me alegro mucho. ¿Tenés algún comentario más para hacer? No sé de qué opiné, pero yo creo que está bien. Está bien, siempre está bien decir que está bien. No, estamos comentando el ranking de los tuiteros más... más asiduos, que lo tienen a la presidenta como primero, y contando, preguntándonos, ¿tuitea Cristina, no tuitea? ¿Es ella realmente? ¿Manda a alguien? No, hay un caso, no vamos a dar nombres, porque qué sé yo, de, por ejemplo, un político de renombre que está tuiteando al mismo momento, por ejemplo, que está dando una conferencia de prensa. Mauricio Macri. Mauricio Macri, Rodríguez Larreta también, que les pareció que decís, perdón. Acá pasa algo que no... El tipo, no lo veo, está en la tele. O está hablando. Clonado, no sé. No. Bueno, ahí es de donde aparece la famosa figura del administrador, que es quien tuitea. Y hablábamos en el caso, claro, de Cristina, que hay algunos tuits, por ejemplo, hoy vamos a inaugurar la tal cosa. Bueno, eso se supone que puede ser escrito por otra persona, pero cuando hay cosas personales... Hoy me levanté en el Calafate y recordé... Hubo tuits con ese tono que yo creo que, si no los escribió ella directamente, se los dictó alguien. Claro. O hay alguien autorizado a tomar lo que ella va diciendo durante el día. Que la sigue con un smartphone. No, y que claro, cuando tira una frase que da para ponerlo, claro. Tuiteable, sí. Yo tampoco, no sé si me la imagino la presidenta con un telefonito en la computadora tuiteando ella directamente. Uno se imagina que está para otra cosa. Está, ¿no?, para otra cosa. Está, ¿no? Por un tema generacional también, incluso. Ay, bueno, porque está, digamos, es un está laburando de presidente. Es full time el trabajo de presidente. Igual hay mucha gente que se está metiendo, me parece, el tema de Twitter y el tema, bueno, de redes sociales, sí, gente, señora, grande. Por ejemplo, sin ir más lejos, mencionábamos en el orden de aparición en este ranking. Cristina Scioli, que lo usa como un canal más bien de comunicación institucional, sí, diciendo cosas de por el estilo de hoy inauguramos, hoy vamos a tal lado. Y después siguen, como en el tercer lugar, Aníbal Fernández. Donde él, ahí sí. Ya, Aníbal Fernández ya sí, es Aníbal Fernández. Claro. Es Aníbal Fernández, se la pasa tuiteando. De hecho, durante su gestión como jefe de gabinete, digamos, te metía mucha... Sí, claro, mucha, y también discute como discute, se pelea, etcétera. Bueno, más personajes del mundo político, obviamente, Rodríguez Larreta, Macri y Luis de Lía, también otro polémico y muy activo en Twitter, también cuasi periodista con colega del programa de radio, que tiene un programa de radio todos los días, es el titular de la Fundación Tierra y Vivienda, y sabés, sí, que es también muy, muy peleador, con comentarios muy polémicos la mayoría son de las veces. Son esas personas que exprimen bien el uso, sí, del Twitter, me parece. Sí. Bueno, perdóname, sí, yo porque recién sintonizo. Estamos viendo los políticos más... Los políticos, pero sí, hay fuera de la política hay otros personajes también. Por ejemplo, el número uno de la Argentina, lo hemos dicho ya. El número uno, sí, de este ranking es Cristina. No, el número, el argentino con más seguidores en Twitter. El Twitter es, creo que es George Real. No. ¿No? ¿No era George Real está número dos. Ah, número dos, ah, sí, me cambió el ranking. Según Tweetaholic. Tweetaholic, que es un, sí, un sitio que elabora el ranking de tuiteros del mundo mundial. Sí. En primer lugar en la Argentina está Diego Torres, seguido por Jorge Real. Tercera está Cristina. Cuarto está el chiste del día. Es una cuenta de Twitter que, evidentemente, te tira chistecitos. Está en número cuarta en cantidad de seguidores en la Argentina. Quinta está... Luisana. Flor Delgado. Mira, yo tiraba... Porque Luisana también está ahí arriba, me parece, ¿eh? Luisana, déjame ver. Oh, ya estás bajando mucho. No, sí, te digo. Se me cayó. Te digo. Viene Flor de la Ven, quinta posición. Sexta, Silvina Escudero. Están todos viendo a ver si publica otra foto. Recordamos la famosa foto del... Séptima, séptimo está Facundo Arana. Octavo, Pico Mónaco. Después en Dulce viene Pelotón, vienen el 13, TN y La Nación. Primicia ya. Flavia Palmiero. Ay, Dios mío. Bueno, che, Luna. Me quedé pensando lo de Diego Torres, ¿eh? Raro. Diego. Horacio Cavac. Bueno, este ranking que hizo Burso Masteller, además la cantidad de seguidores, mide alguna otra cosa como cantidad de retweets y qué sé yo, sí. Y hace como un combo en el cual analiza, más allá de la cantidad de seguidores, algunos otros factores como menciones, retweets y qué sé yo. Y por eso Cristina está primera, por supuesto, porque es muy mencionada, para bien o para mal. Claro. Pero bueno, tiene como mucha popularidad. Espérame, ¿y crees que te diga quién es el number one del mundo mundial con seguidores de Twitter? ¿Barack Obama? No, chiquito, Barack Obama está séptimo. No era una época, después lo pasó... Sí, Barack Obama está séptimo. Después lo pasó Ashton Kutcher y ahora no sé. Ashton está más abajo. Tres o cuatro debe estar Ashton. No, Ashton está 16. No, señora, Charlie Sheen dice, tampoco. Yamila es del otro lado del control, que se mudó para el otro lado del vidrio. ¿Número uno? Sí. ¿Número uno? Con 23 millones de seguidores. ¿Justin Bieber? No. Justin Bieber está segundo, ah, con 20 millones. Vamos, Justin. Número uno está Lady Gaga. Lady Gaga, mirá Lady vos. Gaga. Malísimo, tercera, Lady Gaga. Tercera está Katy Perry. Ah, mirá vos. Con cantantes, 18 millones. Rihanna está cuarta con 17 millones. Britney Spears está quinta. Sexta está Shakira. Ahí tenemos una latina finalmente. Y séptimo recién está Barack Obama. Que tiene, déjame ver, un poquito más de 14 millones de seguidores en Twitter. Bueno, cerramos con esto, porque también hay colegas dentro de este ranking de popularidad que hizo Burso Masteller. Vos estás ahí. No, está mi primo, Fierita Catalano. Perfecto. Que está ahí entre el... A que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Fierita. ¿Cómo? ¿Qué barro la familia Catalano con los periodistas de tecnología? La familia Catalano, Andrea, pues Fierita. Está Andrea Catalano, el señor Sebastián Catalano, Fierita Catalano, y ahí nomás, ¿o no? No, que yo sepa no. Sí, parece que no. No, está el catalano de la flor del Parque Thais, pero es otra rama de la familia. El arquitecto que construyó la flor del Parque Thais, fallecido hace un tiempo, catalano también. La flor que se abre. La flor que se abre ahí en Retiro. Bueno, está Jorge Rial también, Florencia Chévez, periodista de TN. Florencia Chévez, mirá vos. Está bien, muy, muy mencionada acá. Y Nick, el dibujante y humorista... autor de Gaturro, entre otros éxitos en el diario La Nación y otros medios. Sí. Bueno, compañero, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música y volvemos en instantes. Perfecto, vamos a la música. MateriaBiz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas, Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa, dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlz.radio.com.ar para oír de nuevo este audio, para ver los links a las noticias que vamos comentando durante la hora que dura este programa. Dejar mensajes. Dejar mensajes, mandar plata. Sí, mandar plata. Tenemos ahorita un sistema de PayPal sí. que nos pueden mandar no menos de $100 por envío. Y bueno, porque ponemos un mínimo, ¿no? Ponemos un mínimo. Sí, por menos yo no vamos a mandar. No, si no es un bar, sumar para que te manden el cheque, después para ir a cobrar a un lugar es un engorro, entiéndanos. Bueno, seguimos. Había novedades de Intel, ¿no? Intel, que la semana pasada hizo, sí, es el primer teléfono en el mundo que tiene un chip Intel adentro y tiene un nombre muy gracioso. Se vende en India. Entre el nombre de la compañía y el nombre del modelo es claro. Como parece un lavarropa. Sí, la compañía se llama Lava. Uh-huh. Y el nombre del teléfono, el modelo, es el Xolo, o sea, X-O-L-O. Solo. Entonces, Lava Solo. Lava Solo. Sí, está buenísimo porque también, sí, van a sacar un siguiente modelo que se va a mate. Cuac. Lava Solo. Centrifuga mucho. Claro. Debe haber como muchos modelos, ¿no? ¿Cómo es que el Coiner no enganchó ese filón, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que este teléfono es la avanzada, el primer intento realmente serio de Intel de meterse en el negocio de los móviles, un negocio en el que no participa casi por completo. Y que mueve mucha plata y está teniendo una expansión importante, tanto como para que en 2011 la venta de smartphones y tabletas superó por primera vez a la de PCs. Y bueno, Intel domina el mercado de PCs junto con AMD, pero no talla en el mercado de los móviles. Entonces, mercado de los móviles reina una empresa inglesa que se llama ARM, sí. Que casi todos los teléfonos del mundo usan un chip de ARM. El 99%. O sea, casi todas usan eso, o sea, hay como un monopolio global. Y una empresa justamente de chips como Intel, es un poco raro que haya esperado hasta ahora para poner un pie en un negocio el, de mucha claro, más expansión que el de las PCs. El gran problema que tenía Intel para meterse en este negocio es que sus procesadores son muy potentes, pero gastan. Claro. En un dispositivo pequeño lo que más importa es la batería. Entonces ARM arrancó al revés. Hace cosas que son, o diseña, porque en realidad hay un montón de empresas que los fabrican, como Qualcomm, Samsung. Ellos ponen la cabeza para diseñar. Ellos hacen el diseño y después cada uno lo app. Entonces los chips de ARM para celulares son más modestos en performance, pero gastan mucho menos energía que en un dispositivo que tiene una vida con una batería, una vida útil muy limitada, es muy importante. Entonces lo que está pasando ahora es que los de Intel en un momento dijeron, bueno, no podemos estar afuera de esto. Tuvieron ellos una división con chips ARM que le iba muy bien en la época de las Palm Top, ¿se acuerda? Claro, me acuerdo. ¿No? En la época de las Palm Top. Hace, te estoy hablando de... De hecho, una infidencia. No le puedo dejar de decir la Palm a mi tablet. Lo tengo así, lo tengo que decir. Es un error, pero le digo la Palm. Un bueno, error, no sé si es un error, pero... Es un error conceptual, porque es una antigualia. Bueno, sí, yo le digo la Palm. Demuestra que sos un carcamán. Sí. Perfecto. Todo en mi casa, por ejemplo, le digo a mi novia, Clara, ¿la Palm dónde está? ¿Dónde quedó? Y le digo la Palm, y ella me entiende. Te trae el Palm 3600 todo golpeado. Me trae la 3. Bueno, lo que decíamos era, este ensayo de Intel en el mundo móvil tiene un antecedente, que es lo que hacían con las netbooks. Claro. La línea de Intel para chips, netbooks, que son los Atom, son los mismos que están usando para la línea móvil y que también responde a esta necesidad de menos consumo, qué sé yo. Así que la línea de chips de bajo consumo de Intel, que son los Atom, ahora también desembarca en el mundo móvil. Primero con este teléfono en la India, después hay un teléfono de Lenovo que va a salir en China y dicen que un montón de empresas están subiéndose al carro. Esto además era lo que iban a hacer Intel y Nokia cuando se unieron hace un par de años, que iban a hacer lo que después terminó siendo el Nokia N9. En un momento iba a salir con chips de Intel, pero como consideraban que todavía no estaba del todo pulido el tema como para que fuera lo suficientemente eficiente, bla bla bla, eso. Y además porque digamos, nunca, Nokia tuvo otros problemitas. Ese acuerdo nunca terminó de plasmarse. Claro, sí, en un momento se rompió. Nokia se fue por Windows Phone 7 y Intel se quedó solito Entonces dijo, bueno, ok, todo esto que veníamos desarrollando lo vamos a ofrecer al mercado y nos vamos a asociar con Android, porque otro de los puntos importantes es que ahora, a partir de Android 2.3, y sobre todo con el 4, con el 3 y con el 4, hay soporte directo para los procesadores de Intel, que no son iguales a los de esta compañía de ARM. Entonces, cuando creas un sistema operativo o un programa, claro, tenés que pensarlo para un lado o para el otro en muchos casos. Entonces, lo que hicieron los de Google, atendiendo además a que quieren llevar Android a tabletas y a otra clase de dispositivos, es darle bola a los de Intel y decir, bueno, también les vamos a dar soporte a ustedes. Bueno, también, ya que estamos hablando de teléfonos celulares, hay mucha expectativa con el Galaxy S3. Sí. Hay videitos que se filtraron en la red, señor, y dicen, este va a ser, y qué sé yo. La rompe, nunca loco. Se sabe si son, si son truchos, si no son, qué sé yo, ¿no? Dicen que dicen. Dicen que dicen. Que este es el lanzamiento más importante en la historia de Samsung. 3 de mayo. Que no, hasta ahora nunca han tenido ¿cómo te puedo decir? Un lanzamiento en el que haya tanto secreto en derredor. Todo ahí como, sí, muy, en como Londres, todo muy como muy guardadito. Londres, 3 de mayo, me acabo de bajar la silla y ahora no la puedo subir. Okay. Está con la pera contra la mesa, Rick. Sí. Bueno, también hablamos recién de Android y de todo, de Google y del desarrollo de Android y de las tabletas y de los móviles, qué sé qué yo, pero Google también tiene un frente judicial importante que tiene que ver con una pelea con Oracle tremenda, ¿viste? Tremenda. En Estados Unidos la industria del juicio como es, y están todos ahí y se amenazan con miles de millones de demandas y qué sé yo. Bueno, esto es una batalla en la cual las cabezas de las empresas participan, no directamente, pues no creo que vayan a ir a declarar, o sí, sea, en algún momento tienen que ir, fueron todos a declarar. Digo, es un tema de los abogados, y Larry Ellison, que es el CEO, el dueño de Oracle, que era una de las personas más ricas del mundo. Creo que está número 3, número 4. Número 3, ¿no? O número 4, te lo digo después del ranking Forbes. Está ahí muy arriba, desde hace mucho tiempo. Un tipo que por otro lado, por ejemplo, está revolucionando el mundo de las regatas náuticas con mucha, sí, tecnología. Es un tipo que corre, que tiene barcos, equipos y qué sé yo. Su excentricidad pasa por ese lado, entre otras. Y ahora se va a enfrentar a los tribunales con Google, porque les dice que Android está un poco choreado. Básicamente que tiene componentes de Java, lo explicamos rápido, que es un lenguaje de programación que Oracle le compró a Sun Microsystems por algo así como 7.000 millones de dólares. Cuando compró toda la empresa, ¿no? Cuando compró toda la empresa. Y ahora dice, mira, tu Android está bárbaro, está buenísimo, pero acá están usando cosas de Java que las tendrán que haber pagado. Entonces le dicen de otro lado, pero si Java es gratis. Sí, bueno, es gratis, pero hay algunas cosas que necesitas licencia y qué sé yo, y bueno... Arrancó pidiéndoles 2.600 millones de dólares. Para, te hago precio. Te hago precio. Si pagas ya, 2.000, pero si vamos a mediación, te pido más. Y de vuelta. Ahora, en un momento hubo un juez que le dijo, chabón, 2.600 me parece que es mucho. Y ahora la puja es por 1.000 millones de dólares. Pero además de esos 1.000 millones de dólares, hay obviamente todo un precedente y toda una apuesta a futuro. Porque dependiendo de cómo sea... resulte la famosa jurisprudencia. La famosa jurisprudencia y cómo resulte el acuerdo entre las dos empresas, para Oracle puede ser una máquina de hacer plata, porque si se define, la justicia decide que efectivamente Oracle tiene razón, Google le va a tener que, además de pagar esos 1.000 millones, probablemente le va a tener que pagar una guita todos los meses en concepto de licencias, cánones y qué sé yo, y para Oracle es un golazo. Es una rentita que tiene ahí, una guitita mensual que le va entrando. No es que ahora le vaya mal, por el contrario. La están juntando con pala también. Pero bueno, si además de la pala puede entrar un baldecito cada tanto con más arena... Brindamos. No. Y otro dato, Ellison te la sigue a muerte. No, es perro de presa. Se te clava los dientes y te sigue a muerte. Sí. Bueno, hacemos una tanda rápida y volvemos con una entrevista en breve. Estás escuchando Control Z, Ricardo Zamepan. Sebastián Catalano. Volvimos, recuerden, controlzradio.com.ar es nuestro blog. Bueno, y ahora inauguramos un nuevo segmento en este programa que tiene que ver con contarnos un poco de empresas de tecnología que por ahí no son tan conocidas, pero que son argentinas y en este caso muy de mucho renombre y de peso a nivel global, como es... Core Security, que es una empresa, como su nombre lo indica, de seguridad, que tiene que tiene alcance y clientes a nivel global. Estamos en comunicación con Matías Smuliewicz. ¿Lo dije bien, Matías? ¿Es así? Más o menos, pero no te preocupes. Más o menos. ¿Querés decirlo vos? Decilo, a ver. No, ese es Mulevius, pero está bien. Está bien, perfecto. Bueno, está bien. Es un nombre que tiene una W, dos Zs, demás. Se complica un poco. ¿Cómo estás, Matías? ¿Bien? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo le va a usted? Bien. Bueno, Matías, ¿nos querés contar brevemente qué es Core Security? ¿A qué se dedica? ¿Y hace cuánto que existe y demás? Dale, mira, Core Security es una empresa que se dedica al rubro de la seguridad informática y está funcionando para Estados Unidos más o menos desde hace 15 años. Siempre el rubro fue, por eso, como bien decía, muchas de las empresas de Argentina no son conocidas porque trabajan para el exterior. Ajá, sí. Core Security, más allá de brindar servicios de consultoría, también realiza productos para realizar pruebas de intrusión. Ajá. ¿Y qué es exactamente una prueba de intrusión? Una prueba de intrusión es que un equipo de trabajo trate de vulnerar la seguridad de una empresa en una X cantidad de tiempo. Lo que vendría a ser realizar un ataque real, ajá, pero controlado por una empresa de seguridad informática. Ajá, okay. O sea, ustedes lo prueban un sitio para ver cómo responde ante un ataque. Eso, claro. Ese es básicamente por donde está pasando ahora el tema de la prevención a nivel corporativo de empresas, digamos, tratar de atacar las posibles vulnerabilidades y darle con todo como si fueras un hacker para ver si aguanta, dónde tiene los flancos débiles, etcétera. ¿Pasa por ahí? Claro, exactamente. No, y no solo aparte de eso, vos una vez que encontrás algo vulnerable, ejecutás código dentro de ese servidor y luego desde ahí tratás de llegar lo más posible dentro de la compañía. Eso también es muy importante. Porque si vos podés hacer eso, no solamente le estás encontrando vulnerabilidades perimetrales, sino que también sabés cómo es la seguridad de la parte de vista de un atacante internamente. Claro, exacto. Matías, contanos por dónde pasa hoy los principales huecos que tienen las empresas. ¿Cuáles son por un lado, las inquietudes que tienen a la hora de, por ejemplo, contratar un servicio con los servicios de Core? Y por otro lado, ¿por dónde les están entrando con más asiduidad? ¿Son las redes sociales usadas internamente son un flanco débil? ¿Son cuestiones más que tienen que ver con ataques de, por ejemplo, para denegación de servicios, que le contamos al cliente como, bueno, voltearte un servidor de internet? Digamos, ¿cuál es el principal el problema de seguridad que tienen hoy las empresas medianas y grandes en Argentina? Y me imagino que también a nivel global, porque supongo que más allá de algún detalle, las condiciones se repiten, ¿no? Sí, exacto. O sea, en general hay diferentes vectores de ataque. Principalmente son ingeniería social hoy en día. Es más fácil comprometer la máquina de un administrador, un servidor, que el servidor puntual. Después, por otro lado, como decías, las redes sociales hacen que vos puedas llegar a ellos de una forma más fácil y que cuando llegues a ellos en ese momento exactamente están dentro de la red interna. Eso por lo que vendría a ser la parte de ingeniería social. Después también tenés los servidores perimetrales, que lo que le pasa a grandes empresas es que ellos controlan arriba de 3.000 o 4.000 máquinas, todas expuestas a internet. Entonces siempre lo que hacen es, siempre una se le escapa, eso es lo que pasa. Claro. Entonces siempre utilizan esa máquina para poder entrar. Y después están las páginas web, ¿no? Que las páginas web hoy en día son la cara más visible que tiene una empresa hacia internet. Y suelen tener huecos, ¿no? Es algo donde hay que trabajar todo el tiempo para que no se escape nada y que no quede ninguna puerta abierta. Sí, en realidad nosotros en los servicios de consultoría que brindamos también es un ciclo de vida. Ellos normalmente nos contratan, la primera vez que nos contratan tienen muchas vulnerabilidades. Nuestro reporte y el trabajo en conjunto hace que ellos empiecen a aplicar librerías, entonces abstraen a los developers de poder seguir realizando los mismos bugs. Y es todo un ciclo de vida. A medida que empiezan a contratar servicios externos, las empresas los deberían ayudar a que a un futuro no los contraten tanto. Eso, digamos, que vendría a ser la realidad. Matías, contanos un poquito de la compañía. ¿Cuándo nació? Es una compañía que tiene sede en Estados Unidos. Digamos, ¿cómo es el proceso ese? Sabemos que vos estás hace algunos años, pero contanos cómo crece una empresa como Core y cómo gana prestigio a nivel global. Y mirá, Core empezó por fines de los 90, era un área de consultoría puntualmente, trabajaba para bancos y agencias gubernamentales acá. La gente que trabajaba en ese momento era gente con muchos conocimientos, retrayéndonos a ese momento, era muy raro, era gente que en el ámbito era muy conocida, de ahí realizaba servicios de consultoría a un nivel enorme para lo que era ese momento. Realizando pruebas tras pruebas, lo que se dan cuenta es de que tienen que empezar a desarrollar una herramienta. De ahí se empiezan a generar herramientas para automatización de las pruebas de intrusión. Core Security cada vez empieza a trabajar más fuerte acá en Argentina. Uh-huh. Y empiezan a abrir una oficina en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí se influyen en todo lo que es el mercado estadounidense, las agencias gubernamentales, que en ese momento estaban completamente dedicadas a la seguridad informática. Siempre los ámbitos públicos son los que hacen desbordar al ámbito privado. Sí. Empezamos a trabajar con gobiernos de Estados Unidos. Eso lo que hace es de que haya que tener una mayor inversión en el desarrollo del software. Tenemos una inversión de un ámbito privado y después, desde más o menos hace 6, 7 años, se crea una oficina puntualmente en Estados Unidos, en Boston, en donde tenemos todo un grupo de ventas. Toda la parte técnica es acá en Perú, pero es en Buenos Aires. Mm. Y la parte de ventas es en Boston. Y contame... Principalmente los clientes... Sí. No, te iba a preguntar eso, justamente. ¿Cómo se distribuyen los clientes? Y lo distribuye, puntualmente están en Estados Unidos. Hace 8 meses lo que hicimos fue abrir toda la parte de EMEA y Latinoamérica, pero puntualmente nosotros tenemos aproximadamente entre 1.400 y 1.500 clientes. Ajá. Que están focalizados en Estados Unidos, en el ámbito privado y público. Bueno, perfecto. Matías, te agradecemos mucho por la comunicación. Te mandamos un abrazo. Bueno, dale, muchas gracias. Chau, hasta luego. Era Matías Smulewicz, de gerente de ventas para Latinoamérica de Core Security, que estaba en Perú, por eso un poco el delay en la comunicación, ¿no? ¿Era por eso? Era por eso. Sí. Bueno, ¿separamos y volvemos? Dale. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Bueno, ¿viste que está todo este tema de YPF? Que hay como una cosa de España y Argentina... Ah, no sé por qué. ...complicada. Ah, no te habías enterado. Bueno, hay una empresa que, no sé, alguna cosa así. Sí. Difícil, bueno, parece que pasó algún anuncio, sí. O va a pasar algo, no sé. Con algo de la Nasta, ¿no? Algo de la Nasta, sí. Bueno, ¿viste que dice entonces, bueno, que le cortamos no le compramos el fuel oil, qué sé yo? Bueno, a pesar de toda esta tensión, que esperemos se termine rápido, por todo lo que nos queremos a los hermanos españoles... sigue habiendo acuerdos comerciales entre Argentina, y España. Una puerta se abre, otra se cierra. Una cosa no quita la otra. Bueno, pues te cerramos un surtidón, te abrimos un chinchón. Por ejemplo. Bueno, la gente de Taringa, sí. En el medio de su batalla legal para ver si lo que hacen está bien o no está bien, sí. Acaba de firmar un contrato con una empresa española que se llama Acamon, sí. Que es una desarrolladora de juegos y que le va a meter los jueguitos en el site. Hicieron un acuerdo... Los 70 millones de usuarios que supuestamente tiene Taringa, sí. Digo supuestamente porque yo no los conozco, pero bueno, vamos a ver, perdón. Si le damos crédito a lo le que damos crédito, sí, terminó todo pareciendo más dudoso lo que es. Los 70 millones de usuarios que tiene Taringa van a poder acceder dentro de la página de Taringa sin tener que irse a otro lado, con toda la oferta de juegos online que... tiene la gente de Acamon. Que es bastante amplia. Sí. Bastante amplia. Que tiene Acamon 7 millones de usuarios en España. ¿Vos sabés que de los 70 millones, 9 son españoles? 9 millones de los 70 millones de usuarios de Taringa son españoles. Alto el número, ¿eh? Es un 12-15%. No, pero al tipo, no, sí. Por eso. No, por eso. Es un site. ¿Pero que qué tiene, te estoy diciendo, papá? Es un site que tiene mucho peso en la comunidad hispano, sí, hispanohablante. Sí. Así que nada, ahora vas a poder. Dicen los muchachos que no hay acuerdo de plata de por medio, es más bien un acuerdo de reciprocidad. De tráfico. De tráfico, yo te pongo los jueguitos, vos me llevas la gente. Y después van a hacer como te contábamos, alguno de los. En los programas anteriores, un sistema de freemium, donde se supone que vos empezás jugando gratis y después, para avanzar o para acceder a otras instancias de los juegos, vas poniendo un billetín. Como te contábamos antes, que estaba haciendo personal con Gameloft, con los juegos para celular Android, que te los bajas gratarola, los usas todo el tiempo que querés, pero algunas cuestiones, si querés avanzar más rápido en el juego, tenés que pagar. Lo interesante en el caso de Taringa es todas las acciones que están instrumentando los hermanos Botball y compañía para blanquear. No, somos esto, acaban de, ¿te acordás? Te contamos que hicieron Taringa Música hace un tiempo, con acuerdos con discográficas, con sellos independientes y sobre todo con artistas independientes, ¿no? Que en forma individual suben su material a Taringa Música, que está creciendo bastante también. Después van a tener, ellos anunciaron que van a tener alguna especie de reparto de regalías entre los músicos, en dinero que entre por publicidad, etcétera. Uh-huh. Como que van a repartir y todas estas cosas tienden a decir, bueno, está bien, por un lado tenemos un frente de batalla judicial bastante fuerte, pero por otro lado, fíjense que estamos haciendo las cosas de manera ordenada. Ordenada, opa. Haciendo asociaciones con empresas constituidas como nosotros, digamos, alejando, poniendo mucho control para tratar de evitar algún contenido que viole las leyes de copyright en el sitio, con mucho control, etcétera, etcétera. Bueno, ¿sabés qué? El MIT está buscando premiar a los jóvenes innovadores en Argentina y en Uruguay. El MIT es el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Estoy como por estornudar, así que me viene perfecta la palabra Massachusetts. Muy prestigioso él, Negroponte, toda la historieta. De visita, ¿no? No se van a creer. No te sé sumar 2 más 2, pero yo estuve. Lindo lugar. Es muy raro porque tiene un montón de edificios. Cada edificio con una arquitectura diferente, una cosa medio loca. Uno espera. Mucho de avanzada, mucho de investigación, sí, de lo que igual, viene, ¿no? Todo eso, no, si sos un visitante, como no era mi caso, no te lo dejas ver. Ni en pedo. Vas, ves el hall. Ves el hall, los pasillos, la estudiantina. Y nada más. Bueno, el MIT tiene un premio que le da a los jóvenes innovadores que se llama TR35, son los sub-35 que premian. Es un premio que a nivel global ganaron Larry Page y Sergey Brin de Google, Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera. Todos grosos. Ahora están abriendo el capítulo local y regional, porque también incluye Uruguay. Hay tiempo hasta el 11 de junio para presentar las candidaturas, que tienen que ser proyectos en universidades. No es que, che, se me ocurrió, no. Tiene que estar constituido dentro de algún ámbito académico. Escuchame. Centros de investigación pública y demás. No, ¿vos tengo y una yo idea? No enganchamos, ya te digo. Y además no tenés que presentarte vos. Te tienen que presentar alguna especie de tutor o alguien que te postule. Claro, che, alguien. Mirá, pero ahí en este caso podemos postular. Yo te postulo, vos me postulas a mí. Obvio, ¿listo? Papá. Bueno, así que ya saben. TR35, póngalo en Google. Si quieren, ahí están las bases y demás. ¿Quién te dice? ¿Por ahí? ¿Viste? Sos el nuevo Larry Page. Sos el nuevo premiado por el MIT. Vamos a una tanda y volvemos. Ya volvemos. MateriaBiz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa. Dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción. Información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Los Foo Fighters, señora. Qué lindo tema, dice. Muy buen tema. Lindo tema, me acordé. El Escuchame. Fin de semana lo vi a Gilby Clark, guitarrista de. Alto guitarrista. De los Guns. Tocando en la Glenmation. Tocó un par de temas y lo sacaron después, pero estuvo muy bien. Viene con el Tour Master Rock este que tocan hoy, en Jeva. Viene Jane Simmons y viene un montón de. Sí. Un rejunte. ¿Y está Roger Hodgson de Supertramp o no viene con ese? Ellos están en la ópera, creo, con el Gran Rex. No, acá vienen varios. Otro de los ex Guns N' Roses. Hay como un rejunte de All Stars Rock and Roll Tour, no sé qué, que viene a tocar en. Creo que es hoy en Jeva. Sí. Bueno, listo. Nada más. Mientras escuchamos de fondo los Foo Fighters. Vos sabés que si entras a www.controlzradio.com.ar. Podés ver todo lo que hemos estado posteando a lo largo de todos estos años, ver fotos, videos, radiografías de Sebastián Catalano y también ver todos los enlaces a todas las notas que vamos comentando durante esta hora de programa. Como por ejemplo, hablando de dominios, acordate, www.controlz.com.ar. Eso es un dominio de internet. Eso es un dominio de internet, por ejemplo. Por ejemplo. Hay un montón. Muchísimo. En la Argentina, los .com.ar. Se pueden sacar gratis. Sí. En otras partes del mundo se garpan. Lo tenés que sacar gratis, necesitas algún datito que agregar de los servidores. Antes no, pero ahora tenés que acomodarle alguna precisión de un poco mejor para evitar vivilios. Claro, lo que se llaman los ciberocupas, que es gente que agarra, se aprovecha de esto y dice, ok, yo registro 50.000 millones de dominios. Y después lo vendo. Cuando alguien quiere usarlo, lo vendo. Resulta que hay un señor que se llama Mike Mann. Viene a aclarar acá la noticia que no es el director de cine. Pero ese es Michael Mann. Bueno, pero Mike y Michael es lo mismo. Mike es un apodo de Mann. Se las ingenió para registrar 14.962 dominios en 24 horas. Un grosso. Sí. Un maratonista, que es un récord Guinness. Sí. Bueno, el tipo este, acá veo que lo está haciendo desde hace muchos años, que tiene un software que ha diseñado él, que se encarga de hacer la inteligencia para no le dan la mano, dedito, papá. La mano no. Pero digo, no es un software solamente que registra. No, sino que sino dice, que además tiene como una inteligencia aplicada atrás y qué sé yo, para hacer el mal en este caso, porque lo que bueno, no sé si es hacer el mal, pero este hombre hace algo que es está una un poco al borde de lo legal. Porque hace todo esto que te contábamos. Lo registra él y después cuando vos lo querés ir a decís, "Ay, yo quiero tener una página que sea Vida y obra de SebastiánCatalano.com y te da registrada. Y te manda a la página de Mike Mann. Sí. Y Mike Mann te aparece desde la home saludándote diciendo: pasa por caja, bombón. Si te dice, ¿lo querés? Ningún problema. ¿Lo querés? Poniendo toda la ganza, vamos. Bueno, ahí está. Y Mike Mann dice: flaco, yo laburo de esto, vivo de esto, no me hinchen. Lo que hago, pues cuestionable éticamente, está bien. ¿Es ilegal? No. Claro, toma. Hagan fila y. Haceme juicio. Hagan fila y compren los dominios. Sí. Bueno, ahí está. El grosso de Mike, que registró 15.000 dominios en un día. Pero digo, para hacer tanto lío, ¿por qué no lo distribuye un poquito? En lugar de 15.000 en un día, digo, lo distribuís en el mes, no llama tanto la atención. Pero me parece que lo que quería este muchacho en este momento era llamar la atención, ¿no? Qué suspicaz. Sí, los lunes por la mañana, los lunes frescos, sí. Me da por la suspicaz. Bueno, tenemos... No. Y es el primero del año. Vos sabés quién es Linus Torvalds, ¿no? Sí. Es un señor que acaba de ganar el Millennium Technology Prize 2012, que es como el premio Nobel de la tecnología. Porque lo da la Academia de Tecnología de Finlandia. No es el Nobel de la no tecnología. No es el Nobel, no Nobel, no hay Nobel la Academia Sueca. No hay Nobel, no hay Nobel de tecnología. Pero esto es como el máximo premio, sí. Que se entrega... El premio más prestigioso, si querés, que se entrega al mundo tecnológico. Y se lo dieron a Linus Torvalds, que es el creador de Linux. Sí. Es el tipo, el primer la persona a la que se le ocurrió trabajando con código abierto, hizo este sistema operativo gratuito, que está en casi todo hoy, detrás de Google, detrás de Android, detrás de... Sí. Antes de que vengan los fundamentalistas con antorchas y picas, vamos a decir que había un señor que se llamaba Richard Stallman, sí, que bueno, antes que él estaba con toda la idea del software libre, esto es, además de darte la aplicación, darte el código y decirte, lo puedes usar para lo que quieras, para que lo puedas modificar, bla, bla. Linus decidió que Linux, que está basado en un sistema operativo que se llama Minix, programó el núcleo de un sistema operativo y lo puso a disponibilidad de todo el mundo para que lo... Y lo licenció con la licencia que estaba propuesta por Richard Stallman, que se llama GPL, o GNU. Donde, que decía que es gratis y que vos lo podías tocar siempre y cuando comuniques lo que, claro, lo que, y diera, las y dieras, reformas que le haces. Y dieras crédito a sus autores y no cambiaras la licencia, digamos, no dijeras, yo esto lo modifico y ahora me tiene que garpar, ahora me llamo Windows. No. Exacto. Con toda esa condición, después de eso, ese famoso kernel o núcleo del sistema operativo que hizo Linus allá lejos y hace tiempo, en el 91. No, 91 más o menos, tuvo un montón de hijitos y de ramificaciones y nada, en una punta, por ejemplo, está Android. Por ejemplo. ¿No? Sí. Y varios de los algunas otras aplicaciones. Y se usan en montones y montones y montones de servidores corporativos de misión crítica y ha sido re jodido. Un palo euro se lleva. No, en realidad no, porque perdón, lo dije mal. No, es medio palo, porque el premio se lo dieron en conjunto con un doctor japonés de apellido Yamanaka. ¿Y qué hizo? Que hizo un investigador muy importante sobre con temas de stem cells y investigación genética, así que Linus se lleva la mitad. Si lo hubiera ganado solo. ¿Y por qué le dan 50 y 50? ¿Por qué no 60-40? No, porque es igual. Es igual, porque es así. ¿Por qué? ¿Qué? La célula madre que. Qué sé yo. Pero ¿por qué tiene que ser igual, todo igual, loco? Porque sí, porque para eso es el sentido de compartir esto. Si pero para eso que no le den. Te ganas ganarle. Bueno, ya es raro ganarte la mitad de un premio, pero sí. Es mucho más raro ganarte el 20% de un premio. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Igual calculo que la estatuita se la dan a los dos, ¿no? ¿Vos decís que hay estatuita? Sí, como un Oscar, pero con un pingüino de... No, un vikingo, ponele. Ponele. Bueno, vikingo no, es una cosa. Bueno. Un señor. Sí. ¿Qué más? Bueno, ¿ya nos estamos yendo? Quedan 3 minutos de programa. Bueno, hay unos fumados en algún lugar del mundo que hicieron un perfume con olor a MacBook Pro. Nah. Me dicen, me hacen juntan los dedos de una mano y me hacen, ¿qué decís? Fumado puede ser. Hace un montoncito. Fumado puede ser. Puedes fumar un cigarrillo. Un cigarrillo, un habano. Sí. Una pipa. O lo que vos quieras, claro. Sí. Te pasa que acá hay gente que le decís fumado y saltan como enseguida, ¿viste? Están hablando del faso. Están hablando del faso, ¿no? Es un. Un perfume de MacBook Pro, explícamela. Vos abrís la tapita de la botella, no sé, lo que corre, no sé, y haces. Y te sale perfume a caja cuando abrís la caja de la MacBook. Es una mezcla que combina pegamento. Están hablando del faso. Que combina pegamento, plástico, goma y papel, los mismos materiales que entran en juego al abrir el paquete de la MacBook. Entonces vos lo abrís. ¿Puedes poner desodorante? Bueno, perdóname, ¿viste como el auto nuevo que tiene olor a auto nuevo? Nadie lo envasó todavía, dice. Ajá, de pero alguna vez se hizo la investigación de qué era el olor a auto nuevo y tiene que ver con eso. Con el estado del plástico, con algunos materiales que se usan para limpiarlo antes de venderlo, qué sé yo. Pero bueno, en este caso es eso. Es olor a pegamento, olor a caja, plástico, en realidad, señora. Olor a caja. Es olor a caja nueva. Qué lindo. Me doy una... Me voy a poner... Elegís el perfume, tenés este, más floral. Claro, para una cita, tal cual. Claro, si salís con una geek media tuitera, decís, me pongo este, la destrozo. Me saluda y ya está. Ya es mía. Lo peor de todo, ¿sabes qué es? Tenés que comprar esto, ya. Perdóname, lo peor de todo es que va a haber gente que va a agarpar. Sí, van a agarpar. Sí, sí. Va a haber cola. Sí. Va a haber cola. Pero bueno, le mandamos un saludo a todos los que quieren... Los que tienen. Le mandamos un besito y ya estamos pensando qué nombre otro, tendrá, ¿no? ¿Qué otro aroma vamos a tener un nombre fantasía? No, supongo que es MacBook Pro. De MacBook Pro. Ustedes saben que además en Francia en particular, la Mac, como digamos, todos los productos de Apple, históricamente han sido muy fuertes, mucho más que en el resto del mundo, sacando Estados Unidos, era uno de los países que singularmente había seguido toda que había adoptado desde su inicio la Mac como un equipo muy alternativo a la PC. Mucho fan de Apple. Mucho más que en el resto del mundo. Bueno, nos vamos. Sí, nos vamos. Nos vamos. Después de esto no podemos sino ir. De este perfume de aroma Mac. Nos vamos hasta la semana que viene a las 10 de la mañana en Radio Palermo. Recuerden, Control Z Radio. Dios mío, controlzradio.com.ar. Ahí en un ratito de programas, links, mensajes, y si no, fotos y todo eso. Por Twitter, control la letra Z Radio. Y ahí ya tienen, nos pueden seguir en Twitter. La producción comercial a cargo de Loray Comunicaciones. Sí. La producción de este programa y locución los primeros minutos hasta que llegó Ricardo. A cargo de Yamila Betty y nuestra operadora fan de Harry Potter, sí, a quien vamos a entrevistar en programas venideros para que nos cuente su fanatismo y sus tatuajes de Harry Potter. Sí. Amigos, hasta la semana que viene. Chau. Eso. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.